soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. Con mis hijos no te metas. Cuando escuchamos esta frase, es increíble saber que no se trata de una amenaza contra violadores, que no se trata de una amenaza contra tratantes de guaguas, que no se trata de una amenaza contra curas pederastas, sino que se trata de un movimiento que retrata lo que yo llamaría, entre comillas, parafraseando a Gabriel García Márquez, el otoño del patriarca, que no es otra cosa que el fin y la decadencia del concepto de familia como propiedad del padre. Quiero ser canonizada, azotada y flagelada. Es el fin de la familia donde el padre se declara, comillas, la cabeza y por lo tanto el único con derecho a palabra y decisión. Es el fin de la familia nuclear donde la madre es una subordinada del padre. Es el fin de la familia donde la madre es una mujer resignada que se deja violar. Una mujer que ni conoce, ni exige, ni fantasea placer sexual alguno. O en otros casos, donde la madre debe ser una silenciosa cómplice del incesto cometido por el padre en nombre de una armonía y de una sacralidad familiar intocable. Es el fin de la familia nuclear, donde el padre llega en calidad de patrón a hacerse servir con los demás, a comer el mejor plato y sentarse a la cabeza de la mesa en un lugar que nadie más puede ocupar. Es el fin de una familia donde el modelo de familia es uno en el cual las hijas son invisibles y los hijos, tal cual su propio nombre declara, son canguelos en los que el padre descarga las atenciones y las expectativas por la prolongación de su apellido, de su patrimonio, de su prestigio o de su fantaseado poder viril. Quiero estar martirizada y vivir enclaustrada. Es el fin de una familia donde reina el silencio y la hipocresía. Con mis hijos no te metas es un movimiento fascista, conservador e ignorante, que de la mano de sectas cristianas ha desembarcado en Bolivia para realizar la campaña que inyecte al proceso boliviano de un manto conservador de miedos contra el otro diferente. Ha desembarcado para prolongar su prédica de odio contra las mujeres y sus rebeliones, contra las personas trans y sus atrevimientos contra las libertades de la mariconada y de todo aquel o aquella que se atreva a explorar su sexualidad. Lo que también refleja el movimiento Con mis hijos no te metas es la impotencia del patriarca en su coletazo final, que sabe que su poder se extingue y que quiere morir matando. Quiero ser santificada, viajar a Roma y ver al Papa. Es un movimiento ignorante que persigue las libertades sexuales bajo el supuesto de que estas libertades son peligrosas. Lo que no saben y donde muestran su más completa simplonería, es que las libertades sexuales se propagan solas, sin necesidad de promoción alguna. Ignoran que la masturbación no requiere manuales, y que las bocas se buscan y los cuerpos se mezclan por un deseo que no tiene puertas, que puedan ser clausuradas, ni mucho menos vigiladas. Cuando vigilen la puerta de adelante del cuerpo, el deseo saldrá por la puerta de atrás. Y cuando vigilen la de adelante y la de atrás, el deseo saldrá por las ranuras de los sobacos, y así sucesivamente. Quiero ser santa, quiero ser beata, quiero ser santa, quiero ser beata. Yo, que soy lesbiana pública hace más de 30 años en Bolivia, hablo todos los días sin parar con cientos de colegialas que me buscan, no para hablar de lesbianismo, sino para hablar de la vida y para pedirme las claves con las que se abre las puertas de la libertad, que ellas suponen que yo las tengo y encima que las fabrico y se las puedo regalar. Y no saben cómo me divierto en esos encuentros, charlando con ellas y tantas veces con ellos, porque hay veces que vienen con sus compañeros de curso. Y bueno, me divierto charlando para revelarles que las puertas que ellas están buscando y que las llaves que ellas están buscando están en sus propios cuerpos y que las claves de apertura están en sus manos y en sus sentidos. Eso no se puede cerrar, ni contener, ni apresar, ni prohibir. Quiero que cuando me muera, mi cuerpo quede incorrupto. Yo no me meto con tus hijos. Son ellos y ellas que encuentran el camino para buscarme porque no te soportan ya en la mesa, porque vomitan tus órdenes, porque se burlan de tu imposición de virginidad, porque ya abortaron sin que las apoyes y saben sostenerse en sus pies, porque besaron miles de veces con la lengua y se comieron el mundo con el ano, porque no hay mujer de 14 años dispuesta a repetir la vida de sus madres. No hay mujer de 14 años que no sepa que su madre padeció de ausencia de dignidad, de felicidad y de orgasmos. No hay mujer de 14 años que por no recibir esa herencia se revela con los pies y con las manos en la forma de vestir y en la forma de actuar, pero sobre todo en la exploración sexual. Los límites hombre-mujer, mujer-hombre han sido difuminados. Se han convertido de rígidos en líquidos. Se han convertido de verdades en posibilidades y muy debatibles todas. La androginia, que quiere decir la indiferenciación hombre-mujer, la androginia, que quiere decir la ambigüedad hombre-mujer, la androginia la hemos inventado las mujeres hace un siglo con la conquista de los pantalones y ahora lo que nos gustan son las calzas que marcan nuestros labios púbicos superiores. Con mis hijos no te metas es una advertencia inútil que declara en la frase su propia impotencia. El desorden sexual ya ha sido inaugurado. Repito, el desorden sexual ya ha sido inaugurado. Y por si acaso digo desorden, ¿cómo puedo decir libertad? Y por si acaso digo desorden, ¿cómo puedo decir irreverencia? El desorden sexual ya está consolidado. Ya las vírgenes abandonaron sus altares. Y en lugar de dejarse crucificar los cristos, se masturban eyaculando sobre la humanidad desde sus cruces, mientras otros cristos los penetran por el ano, gritando, aleluya, viva la libertad.